amigo les predijo así: Cristo te ama y quiere salvarte, vamos a la iglesia hoy. Cristo te ama y quiere salvarte, vamos a la iglesia hoy. Soy un pequeño misionero que predicando el evangelio voy. A los grandes y pequeños yo les hablo del Señor. En la escuela cuando estudio a mis amigos les predico así: Cristo te ama y quiere salvarte, vamos a la iglesia hoy. Cristo te ama y quiere salvarte, vamos a la iglesia.